Bueno, hoy hemos hecho una manifestación, ya que llevamos más de un año y medio luchando por un poquito de reivindicación para nuestra gente. Nosotros somos de la Corporación de Pobladores Históricos de la Cordillera Futrono. Hemos luchado, hemos manifestado, hemos pedido fiscalizaciones, ya que acá en la zona las autoridades locales no han hecho absolutamente nada por la comunidad en realidad, ya que acá existe una playa que lleva más de 30 años tomada por un privado, los señores Polman, y ni siquiera los trabajadores de ellos mismos pueden acceder a esta playa. Esta playa está cerrada con un candado, con un portón metálico, donde no hay acceso para la comunidad, ni siquiera para los trabajadores. Esta playa, el refugio, que es del lago Maiwe, está reconocido a través del informe Valech, está reconocido porque fue un sitio de tortura. En el año 73 hasta el 80 y tanto, ahí se cometieron muchas torturas, mataron a mucha gente. Ahí estuvo un hospital de campaña igual en esos años que estaba los militares en la zona. Por esto mismo mucha gente recuerda con angustia, con mucho dolor, y otros con mucha alegría la playa del refugio. Y nosotros queremos que esta playa se abra a la comunidad, que todos puedan hacer uso de este bien público en realidad. Eso es. Y lamentablemente hoy nos topamos con el gerente general de Agrícola Forestal Taquihue, donde nos dijo que simplemente no existe la voluntad de abrir ese camino, que en realidad ellos no van a dar el acceso hacia la playa porque ese camino es de ellos, ese camino no es público según ellos. Pero nosotros tenemos un mapa de bienes nacionales donde aparece eso como camino ripiado, que era lo que decían antes cuando eran caminos del Estado. Y lo otro, que ahí el MOP colocaba un letrero que decía Playa Refugio Lago Maiwe. Entonces, este señor simplemente no tiene ninguna voluntad de abrir esta playa. Y las autoridades locales ni regionales tampoco. Eso sería, Robinson.